Impacto Deportivo en Radio Universidad. Néstor Hernández Flores, entrenador del equipo de baloncesto varonil de Halcones de la Universidad Veracruzana, nos indica que están terminando ya su pretemporada y ante quién arrancará la campaña 2017 del básquetbol estudiantil. Abro como local ante la Universidad Anáhuac Sur. Tenemos mes y medio trabajando con el equipo, hicimos una pretemporada muy fuerte, un trabajo de acondicionamiento físico pesado, y bueno, creemos que eso nos va a dar un buen plus para poder afrontar la temporada de la mejor forma, empezar ganando, ¿no? Y bueno, tratando de que nuestro equipo quede bien, bien cerrado para afrontar el compromiso tan grande que tenemos. Impacto Deportivo en Radio Universidad. 6:46 aquí en Radio Universidad Veracruzana en este martes 29 de agosto del año 2017. Y para usted que nos sintoniza a través del portal de internet en la página www.v.mx/radio, tenemos una emisión más de su programa Entre Tanto Entretente con Andrés de Jesús Reyes Sánchez. Radio Universidad Veracruzana presenta de mi ciudad. Entre Tanto Entretente con Guillermo Bautista Mora en la fonoteca, nuestro compañero locutor Raúl Sánchez Cano, José de Jesús Ruiz y Dante González es el personal que se encuentra laborando hasta este momento aquí en las instalaciones de Francisco Javier Clavijero número 24 en la zona centro, la capital del estado de Veracruz, Jalapa. De niños. Quien conduce y produce este programa, un servidor de ustedes, Andrés de Jesús Reyes Sánchez, quien los invita para que, entre tanto, se preparan para sus actividades de este día, lo hagan en la compañía de todos nosotros. Estás entrando a la dimensión de Entre Tanto Entretente. ¡Comenzamos! De mi Ya la luna baja en camisón a bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna baja en tobogán revoleando su sombrilla de azafrán. Quien la pesque con una

calcetines, usa calcetines, con mocasines o con botines, con mitarrarines y calabacines, en los camarines con peluquines. Quiero que imagines y que adivines con qué se traslada su Serafín es un arlequín saltarín que habla el latín y toca el violín. Usa un corbatín de color carmín y es cantarín como el Crespín. Con su amigo Valentín, el porcaspín, comparte un grisín y un chupetín. Es buen bailarín, gran espadachín. Su jardín sin fin siempre huele a jazmín. Serafín anda en monopatín. El señor Martínez anda en patines. Anda en bicicleta. Doña Leda se hospeda en la calle Avellaneda, frente a una alameda de gran arboleda. Le gusta salir a la vereda envuelta en su pañuelo de seda, y siempre que el tiempo se lo conceda tira al aire una moneda. Doña Leda anda en una rueda. Voltereta completa y caer en la pileta mientras interpreta una cancioneta de Spinetta en su corneta. Enriqueta jamás se queda quieta, siempre anda en chancletas y nunca se dieta. Enriqueta anda en patineta. El viejo periclo hace como un siglo andaba en monociclo haciendo un hemiciclo, pero eso ya cumplió su ciclo, cuenta cansado don periclo. Ahora no me subo más a un micro, prefiero andar en mi super triciclo. El viejo periclo anda en triciclo. Son las 7 de la mañana con un minuto, 7 de la mañana con un minuto, aquí en Entre Tanto, Entre Tente. Y bueno, vamos a escuchar el primer cuentecito de este día y esperamos que sea del agrado de todos ustedes. Thank you. Este cuento se llama Quincy y Charlotte. Quincy era una perrita muy buena, pero muy creída, a la que sus amos querían. Vivía en una casita de madera muy especial. Ella se sentía amada y feliz hasta que un día llegó Charlotte, una perrita pequeña adoptada por la familia para que le hiciera compañía a Quincy. No, Quincy se llama. Bueno, Quincy se enfureció al saber que iba a tener que compartir todo con Charlotte, desde su casa de madera, sus huesos y comida, pero poco a poco dejó de renegar y fue más amable. Un día Charlotte le dijo a Quincy: ¿sabes? Soy muy feliz viviendo contigo, Quincy. Eres muy especial. Te quiero tanto que quisiera que tú fueras mi mamá. Quincy se extrañó mucho. No pensó jamás que Charlotte la quisiera tanto en tan corto tiempo, y al ver la sinceridad de Charlotte, la quiso más que a nadie, y desde aquel día la trató como la hija que nunca tuvo. Comprendió que cuando uno da amor a los demás, este siempre trae bienes mayores. Este cuento, Quincy y Charlotte, viene en el portal www.encuentros.com, y este y muchos cuentos más para todos ustedes. Respirar, ajá, con otra energía lo podemos hacer. Entre tanto, entretente. La hora de nuestro amigo Cronos es... Hola, sí. Siete de la mañana. Uno, dos, tres. Todo al revés. Tanto, uno, entretente. Dos, tres. La cabeza en los... Toma para que aprendas, toma. Esto es lo que te mereces, toma y cállate, cállate. Vecino, ¿qué está haciendo? Educando a mi hijo, caramba, que no quiere estudiar. Así que lo que toca es darle... ¿Educando? ¿Educando a quién? ¿A quién hay que educar es a usted? La letra con sangre entra, vecina. Ay, no, con sangre lo único que entra es el miedo. Dígame, ¿usted es un padre o un torturador? Uno de cada dos niños o niñas, uno de cada dos niños reciben castigos violentos de sus padres y madres. Papá, no me pegues. Acaríciame. Acaríciame. Desde los más remotos confines de la galaxia, desde los inconmensurables límites que el alma humana puede alcanzar, de los más profundos rincones de la vida misma llega, para todos los niños, grandes, medianos y algún vejete también, Brotas Planeta. Pasear y pedalear, dando vueltas y más vueltas. Pasear y pasear la constelación de frutas. Pasear y pasear la constelación de frutas. Fruta planetas. Fruta planetas. Saltar y saltar en una pierna, saltar y saltar y saltar en una pierna, saltar. Oh, oh. Así como risqueta. Bailar y bailar, todo el mundo a bailar. Bailar y bailar, todo el mundo a bailar. Mucha pirueta. Viajar y viajar por el mundo, viajar y viajar y viajar por el mundo, viajar. Con triciclo, monociclo, patineta. Pedalear, pedalear y andar en bicicleta. Pasear y pedalear, dando vueltas y más vueltas. Y pasear la constelación de frutas. Y pasear la constelación de frutas. Fruta planetas. Fruta planetas. Fruta planetas. Moviendo la cadera y cantando a coro. Mover, mover, mover, mover, mover. Mover, mover, mover, mover, mover. Moviendo el pulgar, moviendo las piernas, moviendo los pelos, moviendo los piojos. Mover, mover, mover, mover, mover. Mover, mover, mover, mover, mover. Moviendo los huesos, los hombros, moviendo los hombros, saludando hola. Mover, mover, mover, mover, mover, mover, mover, mover, mover, mover, moviendo los muslos, moviendo las muecas, moviendo las manos, moviendo el mundo. La bajamos, la subimos, la bajamos. ¡Ay, qué músculo que estamos sacando! ¡Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh! ¡Ah, ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah! Gritar y gritar y más fuerte gritar, ¡Fruta Planeta! Gritar y gritar y más fuerte gritar, ¡Fruta Planeta! Bla, bla, bla, bla. Seguimos aquí en Entre Tanto Entretente. Fíjense que un equipo de estudiantes de la Universidad Técnica de Múnich en Alemania han desarrollado el Hyperloop, el que pretende ser el medio de transporte del futuro. Estos estudiantes lograron conseguir que su cápsula alcanzara una velocidad de 324 kilómetros por hora. Y es que estos jóvenes pretenden revolucionar el concepto del transporte con su Hyperloop, un entramado de tubos, o sea, muchos tubos de vacío subterráneos a través de los que las cápsulas de transporte podrían acercarse a la velocidad del sonido y recorrer grandes distancias en poco tiempo. A pesar de que se trata de una cápsula a escala, pues pesa solamente 80 kilos y cuenta con un pequeño motor, este proyecto ha demostrado solo la punta del iceberg de este medio de transporte. La compañía que está patrocinando esto es dirigida por Elon Musk, fundador de Tesla y Neuralink, con objeto de acelerar el desarrollo de este Hyperloop, el que pretende ser el medio de transporte del futuro. En un mar de aguas descontroladas, así todos nos teníamos que mover como si estuviéramos en el medio del océano. Allá atrás nos están moviendo, a ver, ahí va, ahora sí, todo un barco, es un barco enorme. Perfecto. Cuidado que viene una ola. Cuidado que viene otra ola. Empieza a llover. Llueve más. Llueve más. Tormenta eléctrica. Capitán de los piratas. Yo era la capitana pirata. La capitana pirata es la que da la sorpresa, la que dice: ustedes laven el barco, ustedes frieguen la cocina, ustedes tráiganme el desayuno, ustedes leven anclas, ustedes hicen las velas, ustedes... Pero nada se compara con este parche maravilloso. Un parche hecho 100% de fibras naturales. Un parche que todo pirata desearía tener para poder usar y para poder ver el tesoro a través, porque tiene poderes mágicos y maravillosos. Es un parche increíble y único, y todos lo quieren, y yo quiero el gorro. ¡Ahora sí vuelve la capitana! ¡Todos a remar! ¡Agarren sus remos y remen, remen, remen, remen! ¡Estamos por llegar a la isla del tesoro! Falta poco, falta poco. Remen un poco con ímpetu, con ímpetu. Almirante, ¿qué ves? ¡Ay! ¡Basta! Thank you. tesoro que lo impresione, hasta que con su abuela hablando se dio cuenta, su alma es lo único que hace la diferencia, su corazón que crece cuando está con sus amigos. Date, sin presta atención y abre los sentidos, si descubre la vida viva dentro y afuera, todo tiene sentido. Quédate en sintonía de Entre Tanto Entretente. El vagabundo y la luna, cuento infantil. Érase una vez un extraño hombrecillo que moraba entre las sombras de una ciudad. Prefería la noche al día, y al alba se acomodaba sobre los tejados más mullidos de la capital. La gente, que nada de él conocía, acostumbraba a susurrar a su espalda mientras el hombrecillo dormía, ajeno a los demás. ¡Pobre vagabundo! Se lamentaban los más bondadosos. ¡Qué vida tan desgraciada tendrá! A aquel extraño vecino le acompañaba siempre un gato, lleno de tantas manchas que parecía vestido de lunares y hasta unas botitas blancas parecía calzar. Poco más poseía aquel hombre, salvo una pequeña flauta que le alegraba las noches mientras todos dormían y él despertaba. Y sin embargo era el hombre más rico de la ciudad. Cuando la ciudad dormía, todo se tornaba paz y tranquilidad por las calles y recovecos de aquel lugar. Solo un pequeño hombrecillo y su gato de 100 manchas permanecían en aquel momento con los ojos abiertos. Aquel vagabundo, como le llamaban, hacía entonces sonar su flauta, llenando las avenidas de alegría, color y magia. Sentado a los pies de la mismísima luna, cada noche silbaba el músico al viento todas las melodías que recordaba. «¡Qué dichoso y afortunado me siento aquí sentado!», comentaba a menudo el músico, acariciando a su curioso y pintoresco gato. Arropadito por un buen manto de estrellas, tocaba y tocaba sin darse cuenta la noche entera. Y cuando todos comenzaban a despertar, volvía junto a su gato a buscar tejados mullidos donde poder reposar. Así una y otra vez, hasta que acabase el día y la noche y la música tuviesen de nuevo lugar. Chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria, chiribiria noche. Este lobo muy astuto tuvo una idea de subirse hasta el techo y entrar por la chimenea. Los chanchitos se escucharon y prendieron el hogar y pusieron una olla a calentar. Y el lobo entró, entró, entró. Y el lobo entró, entró, entró. Y el lobo entró, entró. Y la pata y la cola se quemó. Y el lobo aulló, aulló, aulló. Y el lobo aulló. De esta manera terminamos el programa del día de hoy. Que tengan ustedes un buen día. Esto fue Entre Tanto Entretente, una producción de Andrés de Jesús Reyes Sánchez para la Radio Universidad Veracruzana en línea. Buenos días.